esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marcas y dolor. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre siempre deja a Dios. La esperanza es Jesús, Él es el camino. La esperanza es Jesús, dulce calma entre espinos. La esperanza es Jesús, seguridad y salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza para aquel que busca la victoria. Solo hay esperanza en el nombre de Dios para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es el camino. La esperanza es Jesús, dulce calma entre espinos. La esperanza es Jesús, seguridad y salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. No más píldoras para dormir. No importa dónde hayas sido, no importa cómo hayas vivido, no importa si tus manos están manchadas de sangre. Esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, puedes levantarte como una nueva criatura. Puedes nacer. La esperanza es Jesús, Él es el camino. La esperanza es Jesús, dulce calma entre espinos. La esperanza es Jesús, seguridad y salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús.